El día 25 regresó a la patria el equipo de fútbol de nuestro país que triunfó en el Campeonato Mundial Femenino Sub-17 de la Federación Internacional de las Asociaciones de Fútbol para 2016. En el Aeropuerto Internacional de Pyongyang lo acogieron Kim Yong-chol, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, y funcionarios del sector. Los deportistas y familiares de las ganadoras felicitaron el éxito en los Juegos poniendo colgantes de flores en las jugadoras y entrenadores y ofreciéndoles ramos de flores. Las futbolistas en autobús partieron del aeropuerto para la ciudad disfrutando de bienvenida de los habitantes del municipio Sunan. A la entrada del barrio de Rionmot partió el gran carro descapotable con las futbolistas a bordo para recorrer la capital que se agitaba como un mar de flores. A lo largo de la ruta, como las encrucijadas de Ryonghun y Changzhon y la avenida del Arco de Triunfo, distintos sectores de trabajadores y jóvenes y niños escolares de la ciudad les felicitaron calurosamente. Las jugadoras subieron a la colina Mansu, donde colocaron un cesto y ramos de flores ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y les hicieron una profunda reverencia.